Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las cifras de víctimas civiles siguen aumentando en Libia en medio de los ataques aéreos liderados por Estados Unidos y la ofensiva del régimen de Gaddafi contra tres ciudades en poder de los rebeldes. Al menos 16 civiles fueron asesinados, según se informa, luego de que las fuerzas de Gaddafi reanudaron el ataque contra la ciudad costera de Misurata y bombardearon el área en torno al principal hospital de la ciudad. Las fuerzas gubernamentales también están realizando ataques contra las ciudades de Agdabiya y Sintán. Mientras tanto, el régimen de Gaddafi intentó por primera vez suministrar pruebas de repetidas denuncias de muertes de civiles en los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. En el día de hoy, funcionarios libios mostraron a los periodistas los cadáveres de 18 personas que, según ellos, eran personal militar y civiles asesinados en un bombardeo en el oeste. La denuncia no se pudo verificar en forma independiente. El viceministro de Relaciones Exteriores de Libia, Khalid Kaim, reclamó el fin de los ataques aéreos. Kaim declaró: los ataques aéreos como los de hoy no diferenciaron entre civiles o personal armado. Para iniciar el diálogo nacional y volver a la normalidad, los ataques aéreos deberían terminar de inmediato. Grupos de ayuda humanitaria se preparan para acciones de emergencia en Misurata mientras se intensifican los ataques del régimen de Gaddafi contra la ciudad. Se afirma que el principal hospital estaría desbordado de pacientes y con cada vez menos suministros. El coordinador de la asistencia humanitaria de la ONU para Libia, Rashid Kalikov, advirtió que los civiles están enfrentando peligros crecientes. Kalikov dijo: estamos muy preocupados por el impacto en los civiles del conflicto en curso. Creo que hay que entender que la situación humanitaria no se limita únicamente a los pedidos de emergencia de alimentos y de agua o refugio. También es protección para la gente que se encuentra en medio del fuego cruzado. Japón enfrenta escasez de agua embotellada luego de que se detectaran niveles peligrosos de radiación en el suministro de agua de Tokio y otras áreas. Los estantes de las tiendas quedaron vacíos en toda la ciudad tras la advertencia de las autoridades japonesas de que el agua de grifo era demasiado peligrosa para los bebés. Miles de personas siguen sin agua en áreas del norte de Japón devastadas por el terremoto y el tsunami. James Lyons, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, dijo que los niveles de radiación en torno a la planta nuclear de Fukushima Daiichi podrían estar disminuyendo. Lyons declaró: hemos recibido más información de las autoridades japonesas y las mediciones indican que los índices de radiación en el emplazamiento de Daiichi están bajando. Hay algunas indicaciones positivas en el sitio y restricciones de precaución en torno a él, y se han implementado puestos de distribución de alimentos. El monitoreo del medio ambiente se sigue extendiendo más allá de la zona de evacuación y en el mar. En general, no se ha detectado un riesgo significativo para la salud humana. A pesar de las aparentes mejoras, OIEA advirtió que los funcionarios japoneses siguen reteniendo información crucial, como las temperaturas de las piscinas de desactivación de combustible de los reactores de la planta. Mientras tanto, la cifra de fallecidos y desaparecidos superó las 26.000 personas. La cifra de fallecidos producto de la represión gubernamental en Siria contra los manifestantes opositores sigue aumentando. Al menos 15 personas fueron asesinadas el miércoles cuando en las primeras horas de la mañana las fuerzas allanaron una mezquita que albergaba manifestantes, pero hay informes de que la cifra de muertos podría ser mucho más alta. Amnistía Internacional informa que el gobierno sirio ha barrido con estudiantes, intelectuales, periodistas y activistas disidentes en las últimas semanas. El ejército israelí lanzó nuevos ataques aéreos contra la Franja de Gaza tras el atentado con bomba en una estación de autobuses de Jerusalén. Aviones de combate israelíes bombardearon túneles de contrabando a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, así como un campo de entrenamiento vinculado con el grupo palestino Hamas. Un transformador de potencia también fue bombardeado, lo que provocó apagones. Los ataques se produjeron luego de que el miércoles una persona resultara muerta y otras 30 heridas cuando explotó una bomba en una estación de autobús en Jerusalén. Un vocero de la policía israelí informó sobre el ataque. Mickey Rosenfeld declaró: la explosión se produjo en una estación de autobús. Todas las personas resultaron heridas. Las 24 que se encontraban en el lugar resultaron heridas como consecuencia directa de la explosión. De inmediato, llegaron nuestras unidades y equipos de emergencia. Hay 3 personas heridas de consideración, 4 en estado intermedio y el resto sufrió lesiones leves. Es el primer atentado con bomba de este tipo que afecta a Jerusalén en 7 años. Los funcionarios israelíes dicen que se sospecha que los autores del atentado fueron grupos militantes palestinos. La autoridad palestina condenó de inmediato el atentado y advirtió que Israel podría explotarlo para fortalecer la ocupación de los territorios palestinos. Ghassan Katib dijo: la autoridad palestina condenó esta explosión en Jerusalén y explicó que todo tipo de actividad violenta, independientemente de las víctimas, no ayuda a la causa palestina, sino que es utilizada como una excusa por el gobierno de derecha israelí para llevar adelante sus planes. El atentado con bomba contra la estación de autobús tuvo lugar un día después de que ataques israelíes mataran a 8 personas en Gaza, entre ellas 4 civiles, un abuelo y 3 adolescentes. Otras 10 personas resultaron heridas, entre ellas niños. Algunos fueron heridos de gravedad. El gobierno de Barack Obama condenó el ataque contra los civiles israelíes, pero rechazó una postura similar por los ataques israelíes más letales contra los civiles palestinos. En Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, criticó a los militantes palestinos por terrorismo y atacar a civiles, pero en lo referente a las muertes de civiles palestinos provocadas por los militares israelíes armados por Estados Unidos, Clinton únicamente dijo que Estados Unidos ofrece un sentido pésame. Hillary Clinton dijo: el terrorismo y ataque contra civiles nunca están justificados. Israel, al igual que todas las naciones, por supuesto, deben responder cuando esto ocurre. Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel y condenamos enérgicamente esta violencia y ofrecemos nuestra mayor compasión a todos los afectados. También condenamos enérgicamente los recientes ataques con cohetes de Gaza contra civiles israelíes inocentes y responsabilizamos totalmente a los militantes que perpetraron estos ataques. Y me uno al presidente Obama en ofrecer nuestro sentido pésame a los amigos y familiares de los palestinos que murieron ayer en Gaza y apreciamos que Israel expresara su pesar. El presidente yemení, respaldado por Estados Unidos, Ali Abdullah Saleh, promulgó amplias facultades de emergencia en medio del creciente levantamiento contra su gobierno de 30 años. El miércoles, el Parlamento de Yemen aprobó la implementación de leyes de emergencia que suspenden la Constitución, prohíben las protestas, permiten una gran censura de los medios y otorgan más autoridad a las fuerzas estatales. Tan solo poco más de la mitad de los 301 miembros del Parlamento de Yemen estuvieron presentes en la votación. Miles de personas siguen en las calles de Yemen desafiando las nuevas leyes. Un soldado estadounidense fue condenado a 24 años de prisión con posibilidad de salir antes bajo libertad condicional tras declararse culpable de asesinar a 3 civiles afganos. Jeremy Morlock es uno de los 12 presuntos miembros de un equipo asesino secreto que mataba a civiles afganos desarmados al azar y coleccionaba partes del cuerpo, tales como los dedos, como trofeos. Morlock se declaró culpable el miércoles en virtud de un acuerdo con los fiscales, según el cual declarará contra otros soldados acusados. Tendría la posibilidad de ser liberado después de 7 años en virtud de los términos del acuerdo con la fiscalía. Fotografías filtradas publicadas esta semana muestran a Morlock sonriendo mientras posaba junto al cadáver ensangrentado y parcialmente desnudo de una de sus víctimas. Los fiscales dicen que actuó como la mano derecha del cabecilla acusado, el sargento Calvin Gibbs. Un tribunal federal de apelaciones rechazó un intento de suspender la prohibición del matrimonio homosexual de California mientras es impugnada en tribunales. Esta prohibición fue aprobada en 2008 cuando los votantes de California aprobaron la iniciativa conocida como Proposición 8, pero el año pasado el juez de distrito estadounidense Vaughn Walker dictaminó que era inconstitucional. La decisión de este juez quedó en suspenso a la espera de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos. Los defensores de los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales y el fiscal general de California habían solicitado que se permitiera proseguir con los matrimonios homosexuales mientras la apelación está en curso. El congresista demócrata Jerry Nadler de Nueva York anunció planes de volver a presentar una medida que defendería a las parejas homosexuales de dos naciones cuya relación se ve amenazada por las deportaciones. La ley de unión de familias estadounidenses procuraría brindar igualdad de estatus de inmigración a las parejas de personas del mismo sexo de dos naciones. El plan de Nadler tiene lugar tras una decisión de un juez de Nueva York de detener las audiencias de deportación que podrían haber separado a una ciudadana argentina de su esposa estadounidense. La decisión de este juez representa la primera vez que una pareja homosexual casada logró detener una deportación pendiente en base a la decisión del gobierno de Obama de no seguir apoyando la ley de defensa del matrimonio. Un grupo de representantes republicanos está fomentando discretamente una medida que negaría bonos de alimentación a cualquier hogar que tenga un integrante de la familia vinculado a alguna huelga de trabajo. Según el sitio web Think Progress, la resolución 1135 de la Cámara de Representantes le negaría bonos de alimentación a cualquier familia en la que un miembro adulto esté involucrado en una huelga contra un empleador. Y el abogado de derechos civiles Leonard Winglass falleció En una carrera de más de 4 décadas, los casos de Weinglass incluyeron el de los manifestantes contra la guerra en la Convención Demócrata de 1968, conocidos como los 8 de Chicago, el del informante del estudio conocido como Pentagon Papers, documentos del Pentágono, Daniel Ellsberg, el del prisionero de Filadelfia condenado a muerte, Mumia Abu Jamal, y el de los 5 cubanos. Weinglass falleció el miércoles, el día en que cumplía 78 años. En 2007 habló sobre los 5 cubanos con Democracy Now! Leonard Weinglass dijo: esta es la primera vez en nuestra historia que se ha presentado un cargo de espionaje, conspiración para cometer espionaje. El gobierno admitió que no podía probar el espionaje, pero ni siquiera conspiración para cometer espionaje. No había ni una sola página de documentos clasificados implicados en este caso. Eso nunca había sucedido antes. Además, la defensa pudo llamar al general Atkinson, al general Wilhelm, al almirante Carroll, el asesor del presidente de Estados Unidos sobre Cuba. Todos estos testigos de la defensa. Eso nunca había sucedido en un caso de espionaje. Amy Goodman preguntó: ¿quiénes son estos hombres? Y explique por qué vinieron aquí. Leonard Weinglass respondió: estos son 5 hombres cubanos que eran empleados del gobierno cubano. Tras una serie de atentados con bomba en Cuba, a principios de la década del 90, un hotel fue atacado y murió un turista italiano. El aeropuerto fue atacado, autobuses de turistas fueron atacados. Cuba protestó contra todos y cada uno de esos actos. Estados Unidos no hizo nada. Entonces Cuba invitó al FBI a ir a La Habana, y una delegación fue allí. Les informaron nombres y lugares y personas que estaban implicadas en este tipo de violencia. Nuevamente, el gobierno no hizo nada. Luego Cuba envió a los 5 para que se infiltraran en estos grupos, monitorearan sus actividades y advirtieran a Cuba. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.